Maestro Rodolfo Pérez González, Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Maestro, el 25 de noviembre en el año 1787 nace Franz Gruber en Unterweisburg. Este es un pueblecito cerca de Inn, en Austria. Franz Gruber es un músico muy famoso, y como músico, pues es muy famoso, pero no quiere decir esto que sea un gran músico ni un gran compositor. Tuvo una actuación que es una de las anécdotas más bellas de la música navideña, y fue el que, ayudando como reemplazo del organista en el pueblecito de Oberdorf, cerca de Salzburgo, en el año 1818, pues se descompuso el armonio no sonaba, se le rompió el fuelle, y hubo necesidad de suplirlo de alguna manera para los villancicos de la Navidad. Un amigo de él, Hot Joseph Moore, que era un poeta, le hizo un texto, y ambos hicieron un villancico que acompañaron con una guitarra y que ha llegado a ser la más popular de las melodías navideñas, el Stille Nacht, el Noche de Paz. Bueno, pero a ver, maestro, sobre ese Noche de Paz, compuesto por Gruber, hay una anécdota que tal vez en otro programa usted en la emisora siga referencia, y que es coincidencial, 100 años después, entiendo, de Mozart haber compuesto una melodía muy parecida y también cerca a Salzburgo, es decir, el Mozart en Salzburgo y Gruber cerca a Salzburgo. Es coincidente el hecho de que la obra de Mozart se inicia con las mismas notas que posteriormente Gruber compuso para su Noche de Paz. Es cierto, en realidad el divertimento en fa mayor para vientos de Mozart se empieza con la misma frase con que empieza el Noche de Paz. Ahora, yo no creo que haya un plagio ni cosa parecida, sino que en realidad Gruber vivía inmerso en ese mundo musical de Salzburgo, que estaba saturado de Mozart. Es que en realidad la presencia musical de Mozart en Salzburgo es muy grande, y es imposible que una persona con sensibilidad musical no se vaya impregnando insensiblemente, involuntariamente, de esa maravillosa fuente que es la música mozartiana. Y por eso hay algunos dejos mozartianos que en cierta forma pues le aumentan el encanto, sin poderlo culpar de imitación o de plagio, porque, bueno, imitar a Mozart no es pecado en música, y ni copiarlo, pero en realidad Gruber no copió a Mozart, sino que realmente, por coincidencia, surge que la misma frase con que se inicia el Noche de Paz es la misma frase con que se inicia el divertimento en fa mayor, que es para seis instrumentos de viento. Entonces, le propongo que presentemos primero el comienzo de este divertimento para vientos de Mozart, y posteriormente la tradicional melodía del Noche de Paz de Franz Gruber. Thank you. En 1910, el 25 de noviembre, Sergei Rachmaninov estrena la liturgia de San Juan Crisóstomo en Moscú. Esta liturgia fue escrita a una gran velocidad. Las obras corales de Rachmaninov fueron hechas de una manera casi precipitada y por exigencias de urgencia. Sin embargo, es una de las obras más sólidas y más maduras de toda la música coral rusa. El señor Rachmaninov tenía una extraña habilidad para la composición vocal y la trata precisamente dentro del sistema tradicional de los músicos rusos. La música ortodoxa rusa utiliza no voces femeninas, sino voces de niños y voces de adultos, pero también adiciona como voces especiales voces de ancianos, que son muy graves, y algunos de esos bajos que tienen pues tradicionalmente los rusos, que son esos bajos georgianos, que son de lo que se llama en el argot allá como bajos pedales, bajos de notas supremamente graves, y con ellos se hace un trabajo, digamos, de duplicación de el coro masculino por el coro infantil, es decir, que todas las voces están marchando en octavas, lo que le da una cierta sensación de órgano en la parte instrumental. Claro está, estas obras son absolutamente a capela, es decir, sin intervención ninguna de instrumentos, pero la sensación es casi sinfónica. Esta es una de las más grandes obras que haya compuesto Rachmaninov, sobre todo porque es una de las obras más serias. Tal vez las sinfonías y las obras corales, las liturgias de San Juan Crisóstomo, que son dos, sean tal vez de las obras más profundas y, digamos, más serias de Sergei Rachmaninov, porque en ciertos momentos de sus conciertos o de sus obras de piano, pues se excede en el virtuosismo y trata más bien de impresionar. En estas obras no. ¿Por qué a San Juan Crisóstomo? Ese es uno de los grandes, de las grandes festividades de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y en realidad San Juan Crisóstomo es el santo del 27 de enero. Es precisamente el, por eso Mozart se llamaba Juan Crisóstomo Wolfgango Amadeus, y también se llamaba Juan Crisóstomo aquel músico español genial al que llaman el Mozart español, que fue Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga nació curiosamente también un 27 de enero, y a los 50 años exactamente, es decir, el día en que Mozart hubiera cumplido los 50 años y hubiera vivido, ese día nació Juan Crisóstomo Arriaga. ¿Por eso le decían el Mozart español también? No, porque era realmente genial. Ese tipo a los 13 años escribió una ópera, Los Esclavos Felices, que fue una ópera sensacional, y el Cascarrabias de Luigi Cherubini, que no era persona contentadiza ni que se satisficiera con cualquier tontería, consideró que era el muchacho más talentoso que había pasado por el Conservatorio de París. Este muchacho escribió una serie de cuartetos que todavía hoy se tocan y se graban con mucha frecuencia, precisamente porque tienen un carácter de fluidez y de manejo del diálogo instrumental que es realmente el mozartiano. Y este Juan Crisóstomo de Arriaga, al igual que Mozart, es otro de los elegidos de los dioses. Joven también murió. Ah, sí, eso es una... A los 21 años. Se cumple... iba a cumplir 20. Iba a cumplir 20. En realidad, sí es uno de esos, se cumple la norma de los, por lo menos el dicho de los griegos, los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Este repitió esa premonición o esa circunstancia. Bueno, hablábamos de la liturgia de San Juan Crisóstomo de Sergei Rachmaninov, estrenada un 25 de noviembre de 1910, obra de la cual extractamos una de sus partes para presentarla a nuestros amigos oyentes. Blagoslovi Vladiko, Blagosloveno Carstvo Otca i Syna i Svetogo Duha, nynje i prisno i vo veki vekov.